aquí probando nuevas cancioncillas, con algunos intentos de canciones que de repente aparecía gente cantando y que no me, que me distraía, pues vengo con este segundo audio. Que tiene como objetivo pues hacer una declaración de intenciones. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con estos audios o con esto, con este podcast? Así que punto número uno, y más importante para mí, es nada, expresar cosas, sacar cosas de mi cabeza, cosas que pueden llevar un tiempo rebotando por ahí, y bueno, pues masticarlas, escupirlas, todo babeadas, así, bueno, babear ideas, más o menos, sería la primera cosa. Babear ideas que, claro, su objetivo es para yo poder expresarme y ver qué es lo que pienso también para mí. Ese sería el primer objetivo. Porque el segundo sería, pues, tal vez que esas ideas le puedan servir a otra persona, pues, bueno, compartirlas con el resto de gente. Por eso estoy colgando estos audios, si no los grabaría y me los guardaría como un diario, como algo para mí. Pero no, bueno, lo pongo por ahí porque sí, porque puedo, porque es gratis, porque, bueno, hay gente que, aunque dije que me leían pocos, pero hay gente que me lee y hay gente que me lee porque busca cosas muy raras en Google y llega a mi blog de una forma extraña. Pero, bueno, no sé. Como son las ideas que voy a desarrollar, son cosas que llevan tiempo conmigo y que bueno, que hayan estado durante un tiempo y que las he experimentado, pues tengo como más chicha para contar. Entonces va a ser ese tipo de ideas. Y eso, entonces mi segundo objetivo sería compartirlas y darlas a conocer. Si a alguien le resuenan, le gustan o tiene algo que decir, pues eso ya se verá más adelante. Estaría bien poder generar una idea o una forma de ver algo. Tercer objetivo que tengo aquí apuntado, trabajar el humo. El humor. Qué tonto. Trabajar mi humor, trabajar eso que tanto me gusta y que bueno, siempre estoy intentando jugar y desarrollar esto y buscarle el sentido, buscarle las cosquillas a la gente, a las palabras, a mí mismo, porque creo que es importante reírse de todo y de uno mismo, pues por lo visto estaría muy bien, así que lo intento poner en práctica. Ese sería mi tercer objetivo. Con el cuarto objetivo me queda en blanco. No, en realidad no tengo nada de esto apuntado. Pero a ver, ¿qué era? Ah, sí, claro. Nada. Practicar, aprender y mejorar en este medio que me llama la atención. No sé, siempre me ha llamado, pero sin llamar, así como de fondo. No sé, nunca me ha picado el gusanillo realmente hacer radio ni nada parecido. No he escuchado mucha radio. O sea, más bien ha sido pues música cuando estaba en la edad de devorar música, que era más mi adolescencia, y muy poquita cosa más. Las únicas grandes excepciones han sido Goma Espuma y ahora empiezo a escuchar algunos podcasts interesantes o que me hacen reír. De momento no doy publicidad, ya saldrá el tema. Así que, bueno, pues eso, aprender de este medio y disfrutarlo. Ver que hasta dónde puedo llegar y mejorar un poquito cada audio que haga. Thank you. Y el último propósito que me hago es, si todo esto sigue adelante, me compraré un micro, porque estoy hablando con el micro que viene con los auriculares del teléfono, que suena muy mal, pero bueno, sirve, por lo menos. Así que esas son mis proposiciones, mis intenciones para este podcast. No voy a decir nada de si te ha gustado ni cosas de esas porque, bueno, ya hablaré sobre el tema en algún momento seguro, pero es que poco hay de momento para que te guste. Así que nada, ahí seguiré. Hasta la próxima.